Jamás pensé que te iba a encontrar. Tantas veces busqué sin poder hallar. Y aquí estás frente a mí, dándome una ilusión de soñar, de amar, de entregarte el corazón. Yo he sufrido tantas veces que dejé de intentarlo y aprendí a reconstruir mi corazón hecho pedazos. Hacerme fuerte y frío mientras pasan los días, a maquillar mis lágrimas con una falsa alegría. Y llegaste y reviviste la ilusión y borraste las cicatrices de mi corazón. Me enseñaste a creer de nuevo en el amor y todo cambió, me cometí un error. Agárrame la mano, caminemos juntos. No permitas que se acabe esta relación. Tú eres mi mundo y te pido perdón porque fallé, yo lo sé. Hagámonos uno. Pasa y tú te alejas. Sin ti mi vida se siente incompleta. Aunque perdonaste y me diste otra oportunidad, los recuerdos en tu mente día a día seguirán. La culpa me persigue y la confianza nunca volverá. Y dices que soy como los demás, pues te equivocas. Un error no define quién soy, no define lo que siento ni define lo que doy. Y aunque me sigas rechazando, mírame, aquí estoy enamorado. Esto es lo que soy. Y aquí estás frente a mí, dándome una ilusión de soñar, de amar, de entregarte el corazón. Agárrame la mano, caminemos juntos. No permitas que se acabe esta relación. Tú eres mi mundo y te pido perdón porque fallé. Yo lo sé, hagámonos uno.